put my voice up. More, more, Hola, salud. Bienvenidos a este primer especial Marcha Global a Gaza 2025. Como habéis escuchado en la introducción genérica, estos programas que hacemos entre Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio Almaina son para traeros la información diaria de lo que en esa marcha a Gaza esté ocurriendo. Para eso contamos con la colaboración de nuestro compañero y amigo José Manuel Maroto, que se ha desplazado hasta el Cairo y que va a participar en la marcha y que nos irá enviando audios de las entrevistas que va a realizar con la gente que durante todo el trayecto y durante toda esta movilización va a estar encontrando. Pero también hemos contactado con otras personas que nos han prometido que están por allí, que nos van a ir mandando audios precisamente para eso, para que os podamos ir retransmitiendo día a día qué es lo que está ocurriendo en la marcha y cómo la sociedad civil puesta en pie va a ser capaz de forzar la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza y va a conseguir que el Estado sionista de Israel dé algún paso atrás en este genocidio que está realizando. Estamos convencidos que las 4.500 personas que están, incluso en los momentos en los que se está grabando el programa, llegando o a punto de llegar al Cairo, más las que ya están allí, estas 3.000 camiones que ya están parados en la frontera esperando que se abra para introducir ayuda humanitaria, y los otros, el otro convoy Sumut que viene desde Túnez, recorriendo el norte de África, recogiendo ayuda humanitaria y personas que van en la misma actitud, intentando llevar esa ayuda necesaria, imprescindible para la supervivencia de la población gazatí, van a poder llegar hasta la frontera, van a poder pasar toda esa ayuda humanitaria y va a aliviar, solo en parte, pero por lo menos aliviar algo, el sufrimiento al que el Estado sionista de Israel está sometiendo al pueblo gazatí, al pueblo palestino. Desde Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio Almaina os vamos a traer estos programas gracias además de la colaboración de esas 20 radios libres que han decidido reemitir lo que os expongamos ante estos micros. Pero también estamos en contacto con los organizadores, las personas que desde aquí están coordinando la marcha global a Gaza y que desde allí también están dando los pasos para que todo esto funcione. Si queremos haceros un aviso, no os preocupéis, entre comillas, lo digo porque las informaciones del hoy día 12 han sido que había cientos de deportados, al final se ha podido negociar, se ha podido intervenir, los consulados y embajadas de los distintos países, como escucharéis en la entrevista, han hecho parte de su labor protegiendo a sus ciudadanos, y el gobierno egipcio ha puesto en libertad a la gran mayoría. En el momento en el que grabamos el programa solo son 8 o 9 personas las que todavía están retenidas, y los sistemas de defensa jurídica de la marcha están trabajando para que todo el mundo pueda incorporarse a la marcha y no se quede nadie atrás en este viaje, caminata por la humanidad. Así que empezamos ya a traeros las distintas entrevistas. Vamos a empezar un poco por la entrevista de nuestro corresponsal, de José Manuel, luego de otra reportera que se encuentra ya también desde ayer en el Cairo. Y luego seguiremos contando qué otras entrevistas tenemos preparadas. Vamos con lo primero. José Manuel Mareto Blanco, tengo 22 años y soy miembro del Departamento de Historia Contemporánea y del Instituto de País y Migraciones de la Universidad de Granada. Y contame por qué decidiste unirte a esta marcha. Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo cada vez más ciego y cada vez más sordo y venimos aquí a que nos vean y nos escuchen. Tenemos que acabar con el genocidio que se está produciendo en Palestina por parte del gobierno sionista, del gobierno genocida de Benjamin Netanyahu. Es también necesario intentar, de la manera que sea, romper ese cerco, ese bloqueo que están produciendo el ejército israelí en esa estrategia de genocidio y, por supuesto, mandarle un mensaje muy fuerte al pueblo palestino, un mensaje de apoyo, un mensaje para que sepan que estamos con ellos, que hay una parte importantísima de la sociedad civil que se acuerda de ellos, que considera que la causa palestina es nuestra causa, es la causa de toda la humanidad, es la causa, es un imperativo moral, ético y humano, el acabar con un genocidio que además tiene el agravante de que cuenta con toda la complicidad de los gobiernos occidentales, con todo el silencio cómplice de los medios de comunicación de masa, y un genocidio que está siendo retransmitido. Perfecto. ¿Y cómo es el ambiente acá en Cairo? ¿Y hay mucha gente? Bueno, la verdad es que en el aeropuerto he visto mucha gente. Al final nos conocemos con una mirada, incluso por la ropa o por las cosas que llevamos a cuestas, sabemos más o menos que vamos a participar en esta marcha que comienza mañana. La verdad es que el ambiente, bueno, en general la gente está bastante nerviosa y pues, la verdad que con muchos motivos. Ha habido deportaciones, hay mucha gente que ha sido retenida durante horas, hay gente que ha conseguido pasar. En mi caso, bueno, pues me quitaron el pasaporte en dos ocasiones, estuve en una ocasión 15 minutos, en la otra un poco más. A mí en concreto, una primera vez y también la segunda a un grupo. Pero bueno, creo que a lo mejor es no perder la calma, estar descansado siempre, que no aparentemos que estamos nerviosos. Porque al final somos conscientes de que tenemos que pagar un precio o que podemos llegar a pagar un precio por esta acción, que al final es una acción no violenta, una acción que también implica desobediencia civil, pero una acción de la que estamos pues, completamente convencidos. ¿Y cómo se están organizando? Pues mira, se están organizando yo creo que muy bien, porque soy una persona muy despista y me estoy enterando de todo. O sea, que creo que bastante bien, hay muchos grupos. Tenemos un lugar en el que nos tenemos que reunir mañana, que es lo que sé, también sé perfectamente los números, los contactos de abogadas y abogados que en caso de emergencia nos pueden proteger, pero bueno, en general la organización creo que está siendo bastante buena. ¿Y crees que vamos a llegar a Rafa? Pues la verdad que no tengo ni idea, no lo sé, están varios países africanos, no sé cómo actúa Egipto, no sé qué estrategia tendrá, si hará caso a las fuerzas israelíes, del gobierno israelí, y intentará por todos los medios para la marcha. Somos muchísimos, va a ser complicado, no sé si hay militares suficientes y cárceles suficientes para tanta gente, pero yo creo que la más inteligente por parte del gobierno egipcio sería que nos dejaran llegar hasta Rafah. Perfecto. Y última pregunta, siendo profesor de Historia Contemporánea, ¿qué nos puedes decir sobre lo que está pasando en Gaza? Bueno, la verdad que una de las cosas que me parece fundamental es que el tema de todo lo que está aconteciendo en Palestina no es una cuestión nueva. Hay mucha gente que intenta dar el relato de que el 7 de octubre es básicamente un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio y que a partir de ahí se produce todo lo que estamos viendo. Esto es completamente falso. Esto va mucho más allá del 7 de octubre, mucho más allá de otros ataques que se han hecho denunciados por tantísimas instituciones internacionales en la propia Gaza y también en Cisjordania. El robo de tierra, la explotación de los recursos, el encarcelamiento, el asesinato, el genocidio, es lo que lleva produciéndose durante décadas. Esto va más allá de la segunda intifada, donde todavía recuerdo a Mohamed Al-Durra, un niño de apenas 10, 11 años, cuando yo tenía 7 u 8, en 2000, en la segunda intifada, que murió asesinado por disparo israelí mientras su padre lo protegía. Creo que es una imagen que tengo grabada, pero antes de eso hubo otra intifada, había muchísimos conflictos. y sobre todo dejar claro que los palestinos tienen derecho al contexto, derecho a que se sepa todo lo que ha ocurrido antes, todo lo que explica este nivel de opresión, pero por supuesto también poner en luz sobre la resistencia del pueblo palestino, un pueblo que no parará jamás de luchar y que además tiene la capacidad de contarse a sí mismo, de contar su relato y no dejar que nadie se lo imponga. Entonces, bueno, como profesor de historia creo que es fundamental que ahondemos en las raíces de esta situación y entendamos que estamos ante una situación colonial y que la lucha palestina al final no deja de ser una lucha contra el colonialismo sionista en Palestina. Esto es un episodio más de la cobertura de la Marcha a Gaza 2025, crónica de un viaje colectivo internacionalista y activista hacia Palestina para exigir el fin del genocidio. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Radio Almaina y Contrabanda FM. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí con la reportera Yara Mundarelli. Hola Yara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estamos aquí, ya estamos en el Cairo, a un día de que comience la marcha, y le vamos a hacer unas cuantas preguntas a Yara. Yara, ¿en qué momento surgió la idea de venir a la marcha? Estaba siguiendo lo que es la flotilla de Greta Thunberg y en un día random vi que había una marcha y no sabía si todos se podían inscribir o no, entonces busqué un poco y vi que sí, y al día ya me habían financiado para venir. O sea, la organización entre las miles de personas fue espectacular y aunque no sabía que iba a venir, realmente se organizó tan rápido que dije, bueno, voy. Y de hecho toda la financiación vino de un palestino viviendo en Barcelona que no podía venir. ¿Y cómo fue, cómo surgió la idea de venir a la marcha? Fue yo vengo reportando sobre Palestina desde el 2013 y ya me estaba sintiendo realmente como que mis reportajes y las cosas que estoy haciendo no son suficientes. Y la flotilla me inspiró mucho porque fue un primer acto después de muchos años real que me inspiró. Entonces dije, bueno, me voy a unir a esta marcha y vamos a ver si podemos abrir un corredor humanitario y nada, cambiar un poco las cosas ahí en la frontera de Rafa. No, está hablando del corredor humanitario. ¿Cuál es el objetivo real de esta marcha? Y sabemos realmente que seguramente no vamos a poder abrir un corredor humanitario. El objetivo real más bien es causar más conciencia en el mundo y usar nuestro privilegio como europeos para que se cubra más esto en todo el mundo. Ha habido varias deportaciones y eso ha causado que el gobierno egipcio ayer tuvo que responder públicamente a eso, y entonces se sabe que ya está causando más conciencia esta marcha. No, nos hablas de deportaciones, pero o sea, ¿realmente cómo están siendo estas primeras horas aquí en Egipto? La verdad que hay muchos nervios porque están sacando a gente de varios hoteles en el medio de la noche, están revisándole los móviles, las fotos, los mensajes. Estamos todos bastante nerviosos y no solo en los hoteles, o sea, no solo que es la inmigración en el aeropuerto, que a mí ayer me tuvieron ahí 2 horas y a todos los europeos nos tuvieron ahí horas esperando, un montón de gente siendo deportada en el aeropuerto mismo, pero los que pasan después también tienen que pensar en que podría aparecer la policía, como hizo ayer con unas 15 personas en el hotel de nuestro punto de encuentro, y deportaron a 15 personas a las 2 de la mañana. Así que hasta que no estemos todos juntos con nuestras delegaciones y en la marcha, ya yendo hacia Al-Arish y después Rafa, hay bastantes nervios porque nos tienen todos separados. Pero sí. ¿Y Yara, tienes miedo? Miedo no, más bien como estoy teniendo mucho cuidado. Cuidado de borrar cualquier evidencia que podrían usar en contra de mí, con todo el trabajo que hice para Palestina. Y hay que estar como pendiente nomás. Por ahora no hay miedo, el miedo seguro que vendrá en Rafa, cuando estamos alrededor de los fuerzas, occupational forces, y por ahora no. ¿Crees que llegaremos a Rafa? Yo creo que las delegaciones, y esto fue, lo dijo el Global March to Gaza en un press release hoy, sí, no sé si quieres traducir eso, pero yo creo que podremos, porque pasamos por todos los canales oficiales, contactamos a las embajadas egipcias y el Ministerio de Foreign Affairs, y estuvimos hablando, haciendo todo bien, hace meses ya que estamos haciendo todo bien. Claramente que está Israel ahí metido, Israel Katz ahora está pidiéndole a Egipto, sí, que no nos dejen pasar. Yo creo que el convoy de Sumud, el convoy que viene de Tunisia, va a tener más problemas por racismo. Puede que pasemos, pero la verdad que ahora mismo no se sabe nada. No tenemos ninguna información de si nos aprobaron para entrar al precinto militar. Pero lo que sí creo que vamos a por lo menos marchar desde Al-Arish hasta lo más cercano que podamos. Si llegamos a la frontera, eso no lo sé, nadie lo sabe. Y Yara, llegado a este punto, ¿qué le diría a aquellas personas en Europa o en el Estado español que están siguiendo esta marcha? Les diría que sigan hablando de la marcha, que hablen mucho de todo lo que está pasando, porque no puede ser que estén deportando deportando a un montón de personas de manera que no creo que sea legal. O sea, lo que están haciendo es muy agresivo, es muy random, y están entrando a cada hotel cerca del hotel de punto de encuentro a las 2 de la mañana. O sea, no es normal eso. Se sabe que viene toda esta presión directamente desde Israel, y lo que le quiero decir a las personas es que para combatir este estado de genocidio, este genocidio y de gente genocida, hay que hablar, compartir lo que estamos haciendo acá, compartir lo que está pasando con los de la Madeleine, seguir hablando, porque no nos pueden callar, y ya es un movimiento más grande que todos. Pues muchísimas gracias, Yara. Como habréis podido comprobar, las entrevistas están cuajadas de vida. Posiblemente en la que os hemos puesto y en las próximas habrá mucha vida alrededor, personas caminando, vehículos circulando. El ruido del desierto cuando tengan que recorrer esos 50 kilómetros por el Sinaí. Toda esa vida que se le está negando al pueblo palestino y que, sin embargo, en una frontera un poco más abajo en Egipto sigue existiendo. Y una vida que va a acompañar a las personas que van allí. De entre los 200 españoles aproximadamente, también, por ejemplo, muchas veces pensamos que estas cosas solo las podemos hacer los europeos. Sé que hay una delegación de unos 200 argelinos. Son muchas las personas que con dignidad ven que no podemos mirar para otro lado con lo que Israel, Estados Unidos y nuestro gobierno occidentales están haciendo con la población de Gaza. Así que por eso han caminado y por eso los que en estas circunstancias no podemos caminar hemos decidido traeros estos programas. Ahora os vamos a poner dos entrevistas. La primera con Asunta, que es una de las portavoces de la marcha que está aquí en España, lo mismo que en este caso la gente de los programas que estamos haciendo esto, pero que también está dedicando su esfuerzo para que la marcha se lleve a cabo y el genocidio se paralice. Y luego con Nacho Prieto, que es uno de los portavoces y coordinadores de la marcha, que sí está concretamente en el Cairo y que va a participar a lo largo de todo el recorrido. Posiblemente hablemos con él en otras ocasiones para otro programa. Vamos con estas dos entrevistas y luego continuamos. También hemos contactado con Asunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir? Que la marcha sigue adelante, ¿no? Asunta... Sí, la marcha sigue adelante. Son más de 4.000 personas implicadas. Es una minoría las personas que han sido retenidas y está habiendo presión internacional de diplomáticos europeos en el aeropuerto para conseguir la autorización de entrada y que estas personas también puedan participar, pero el grueso está ya preparándose pues para empezar la marcha con mucha fuerza e ilusión de conseguir realmente poder llegar a Rafah, que no es la intención de entrar en Gaza, pero sí de presionar y que la comunidad internacional realmente se implique, porque es necesaria parar esta atrocidad. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿sabéis cuántas personas van del Estado español aproximadamente? Pues no tenemos todos los datos, pero... creemos que casi unas 200. De todos modos, eso lo podemos confirmar más adelante, sí. Cuando podamos contactar también con las personas que tenemos allí, que se están reuniendo y se están coordinando. Y que están llegando. En estos momentos hay gente que está volando, sí, todavía. Sí, hoy era el día principal de llegada. Sí, pues esto lo estamos, aunque el programa se emitirá el día 12 a la... 9 de la noche, pero esto lo estamos grabando a las 3 de la tarde y todavía se está en proceso de llegada y todo eso. Pero ya, al parecer, las autoridades han empezado a soltar a las personas que habían retenido y todo eso, y suponemos que si las autoridades egipcias están permitiendo que la cosa avance, los que estén llegando a partir de ahora no deberían tener mayor problema, ¿no? No, porque todas las personas cumplen los requisitos que pidió el Ministerio de Exteriores de Egipcio, el visado, comprometerse a cumplir la, las leyes y la comunicación a la embajada, todos los requisitos de las personas, todos lo cumplen y por tanto solo es cuestión pues de acabar de esclarecer, ¿no?, a los pequeños problemas que puede haber habido con algunas personas. Pero creemos que eso, que no habrá más dificultad y que ya digo que la mayoría pues van a poder participar. Será una minoría que al final a lo mejor no puedan. Vale, pues bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo. Sí, seguimos en contacto. Esperamos poder tener algún audio de los compañeros o compañeras que están allí y ya os los pasaríamos también. Vale, pues muchas gracias y vamos a ver si entre todos y todas, empujando unos allí, otros aquí en la península y otros en otros continentes, pues conseguimos por fin que se cumpla, sí, lo que la poca voluntad de Naciones Unidas y de nuestro gobierno no han conseguido. Exacto, sí, que llegue ayuda humanitaria, que pare la atrocidad y que acabe el bloqueo criminal. Venga, pues muchas gracias. Un abrazo, seguimos en contacto. Sí. Hemos contactado con Nacho, portavoz de la campaña en el Estado español de la marcha global por Gaza 2025. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, Paco. Y hemos quedado con él para que nos cuente un poco cómo va, porque además han surgido, sabemos, por ejemplo, que había unas 4.500 personas que se habían apuntado y de pronto han empezado a surgir en algunos medios de comunicación como que se estaba deportando a la gente. Un poco, ¿nos quieres contar, por una parte, cuál es la situación de esas personas, cuántos hay, cómo se está desarrollando, por lo menos lo que tengamos hasta el momento, porque puede que los acontecimientos cambien, ¿no? Sí. ¿Cómo pues, está siendo la llegada a Egipto? Sí, sí. Sí, en 24 horas todo ha cambiado bastante. El grueso, digamos, de la gente que va a venir finalmente, más allá de los inscritos, pues hay como unas 3.500, 4.000 personas que finalmente están apuntadas para viajar al Cairo para esa acción. Sí, sí. La mayor parte llegábamos entre ayer y hoy. Ayer en el aeropuerto ya hubo controles de las fuerzas de seguridad egipcias y hubo gente retenida. Hubo gente también en hoteles que fue llevada al aeropuerto y se les indicó que bueno, que estaban de forma irregular porque... porque no estaba autorizada esa marcha. Nosotros no tenemos todavía confirmación ni positiva ni negativa de la marcha. La marcha en principio tiene que empezar a partir de mañana. No tenemos confirmación, sí, sí, positiva ni negativa. Se empezó a llevar gente al aeropuerto, tuvimos registrado más de 170 a nivel internacional. Algunos fueron deportados, pero después, tras la presencia consular, que ya ha habido esta mañana, la mayor parte han sido ya puestos en libertad y regresan a sus hoteles. Hoy, a lo largo del día, llegará el resto de la gente que falta por sumarse a la marcha en el Cairo y esperamos que hoy no se vuelvan a repetir los problemas de ayer. Entonces, bueno, los ánimos ahora mismo están bien porque a pesar de que un grupo de gente sí que en ese intervalo de tiempo pues llegó a ser deportado, no fue un porcentaje grande, representativo, y el resto estamos acá esperando a la gran mayoría a la gente que se suma. Exactamente. Sí, estamos aquí la gran mayoría, sí. Y que todos habéis cumplido los tres requisitos que ponían de visado, de cumplimiento de las leyes, de que ibais a donde ibais, todo eso lo había cumplimentado todo el mundo precisamente para eso, para que las autoridades egipcias pudieran poner las menores pegas posibles. Claro, por eso no entendemos que a la llegada al aeropuerto haya gente a la que se le denegase la entrada. Es decir, todos veníamos con un visado emitido por el gobierno egipcio, todos veníamos con un billete en regla y no se había efectuado ninguna acción, ningún tipo de acto, ni que contraviniese la ley ni legal. Por eso, bueno, nos resultó bastante llamativo que se procediera de esa forma. Ahora mismo, de nuestra campaña, 9 personas tenemos localizadas que fueron deportadas, es un porcentaje muy pequeño, y el resto, sí, sí, pues ya estamos todos todos acá dispuestos. Entonces, el motivo para hacer esas detenciones no existe porque todos teníamos documentación en regla y no habíamos contravenido nada. Sí, sí, sí. Y entonces, de todas formas, vosotros lo teníais organizado con abogados para que pudieran responder y apoyar a las personas que hubiera todo eso. Todo eso se ha desarrollado un poco preveyendo lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y entonces dice, ahora mismo solamente hay eso, un grupo de 9 personas que parece que al final han sido deportados, los demás están reincorporándose a eso, al colectivo para caminar, para empezar mañana y caminar para lo que todos estamos queriendo. ¿Nos quieres comentar un poco, para que los oyentes lo oigan, el itinerario que tenéis previsto en ese sentido? Durante estos días, nosotros iremos sacando estas informaciones día a día, pero por si quieres comentarnos. Perfecto, Paco. Sí, pues el plan general de la marcha, el objetivo de la marcha es visibilizar que en Gaza sigue habiendo un genocidio que se está retransmitiendo en tiempo real, que nuestro gobierno no están haciendo nada por evitar ninguna muerte de ningún niño, de ninguna niña, de evitar que haya ninguna bomba siga cayendo en Gaza, y por eso la sociedad civil tiene que tomar parte en este tipo de acciones para poder poner el foco. Nuestra intención es una visibilización de la sociedad civil internacional para que se ponga el foco en esto y meter presión para que se acabe con el genocidio, se abra la frontera y pase la ayuda humanitaria. La marcha se prevé que empiece mañana viernes, con su llegada a El Arish, que ya es una localidad en el Sinaí, y desde El Arish hay 50 kilómetros hasta la frontera de Gaza que se harán caminando. Una vez allá, pues se harán manifestaciones, declaraciones, van a venir diputados, europarlamentarios, gente jurista, va a venir gente de todos los estamentos, además de representantes de todas las clases de la sociedad civil. Y se quiere eso, pues poner el foco para que acabe por una vez de forma definitiva esta masacre. Y las autoridades abran la frontera, y porque hay, al parecer, hay unos 3.000 camiones en la frontera esperando introducir ayuda humanitaria, que ni la propia Naciones Unidas ha sido capaz de presionar como para que les abrieran y les permitieran meterlo. No, porque desde hace unos meses hay un espacio, digamos, como una pequeña franja de seguridad entre la frontera egipcia con la frontera de la parte ya palestina de Gaza, y Israel se ha apoderado de ese trozo de seguridad. Entonces, Israel no permite la entrada por Rafah, por el paso hacia Gaza, sí, sí, de ningún tipo de ayuda humanitaria. Hay más de 3.000 camiones esperando en la frontera. Hay una caravana que viene por el norte de África. Sí, la caravana Sumud. Con muchísimos camiones, la caravana Sumud, con muchos camiones, con activistas, con vehículos para ayudar a que pase ayuda humanitaria allá. Y se quiere desbloquear eso. Se quiere que esa frontera se abra, se obliga a Israel a retirarse y a permitir el paso de la ayuda humanitaria y que deje de masacrar. Pues a lo mejor donde todos nuestros gobiernos, siendo cómplices directamente o callándose y permitiendo a Israel, no ha conseguido que Israel paralice este genocidio, quizás lo terminemos consiguiendo las personas que estáis ahí caminando y que están ahí llevando esa ayuda. Tenemos precedentes de muchos casos donde la sociedad civil en acción, donde la presión popular, donde la desobediencia pacífica frente a la injusticia, pues ha conseguido que se cambiasen parámetros que eran opresores. Con esto queremos intentar lo mismo. No puede ser que nuestro gobierno, por ejemplo, hablando de un caso específico, en un año y medio de masacre haya comprado más de 1.000 millones de euros en armamento y equipos de llamada seguridad a Israel, de seguridad que dicen ellos probada en combate, y no se esté haciendo nada por salvar las vidas de la población de Gaza. Pues muchas gracias, Nacho, y estamos en contacto. Seguiremos desde Radio El Maína, seguiremos contactando con vosotros, y mucho ánimo a quienes estáis ahí. y estamos convencidos de que esta vez sí se abrirá esa frontera y sí entrará esa ayuda humanitaria. Muchas gracias a ti, Paco, y a toda la audiencia de Radio Almaina, que sabemos que estaréis aquí en cada etapa, en cada jornada que estemos en esta marcha. De Radio Almaina y ya te digo, y de 20 radios más. Si Y me de pongo a decir tantas radios, todas las radios libres que entre, lo decimos al principio del programa, que copamos la información que tenemos que dar ahora. Muchas gracias, estamos en contacto. Un abrazo, ánimo. sí. Gracias. Un abrazo. Gracias. Escuchas la cobertura de la marcha a Gaza 2025, una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Contrabanda FM y Radio Almaina. Y muchas veces nos planteamos, ¿es necesario este tipo de acción? Está claro que esto no empezó hace 20 meses. El Estado sionista de Israel se fundó hace ya 75 años y desde entonces ha tenido un plan claro: expulsar o exterminar a la población residente en Palestina. Para el Estado sionista de Israel, ellos tienen una escritura de propiedad que se las dio Dios hace 3.000 años. Y están convencidos de que los palestinos o se van o los asesinan. A lo largo de todos estos años, Israel ha tenido mucha prensa pagada, muchas empresas que se han beneficiado con el comercio con ellos, que les han ido tapando las vergüenzas y han ido criminalizando a la población gazatí y a la población palestina, que lo único que hacían era intentar resistir este acoso y este colonialismo salvaje, puesto que incluso el colonialismo tiene normas. Naciones Unidas exige unas normas al colonialismo, donde habla de que la potencia colonial tiene la obligación de proteger y suministrar las necesidades básicas de la población colonizada. Ni siquiera hace eso Israel, sino que además retira el agua a la población gazatí, destruye sus hospitales, destruye sus colegios, los bombardea constantemente. No solo en esta ocasión, recordemos la operación Plomo Fundido hace años, recordemos los años que Gaza lleva siendo una prisión a cielo abierto, cercada en todo momento por el tercer ejército más poderoso del mundo. Ante esto, la sociedad civil, como sabéis, ha hecho muchos intentos, escuchó la llamada del pueblo palestino de 2005 de empezar la campaña de boicot y desinversiones a Israel. Son muchas las empresas con las que nosotros compramos diariamente, que están colaborando decididamente a favor del ejército de Israel y del gobierno de Israel, y es muy importante nuestra no colaboración. Podéis, a través de BDS, descubrir los listados de empresas que están colaborando con el Estado de Israel y que los palestinos desde 2005 nos pidieron que dejáramos de comerciar, de poner nuestro poco dinero en esas empresas para de esa forma boicotearlas y que dejaran de colaborar con el Estado de Israel. Se lleva años, de 2010, con la campaña rumbo a Gaza, donde se va intentando año tras año con barcos intentar llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo naval. E Israel va haciendo actos de lo que legalmente es piratería, asaltando esos buques, asesinando a algunos de los tripulantes, secuestrándolos a todos. En los momentos en que estamos grabando este programa, hay todavía algunas personas secuestradas en cárceles israelíes del último barco, el Madeleine, que ha sido asaltado hace pocos días. Esta es la actitud de Israel, que Estados Unidos y nuestros gobiernos le permiten. Y ante eso ha habido otras marchas a Gaza que han intentado romper el bloqueo, pero la situación no era tan crítica para la población gazatí como ahora. Por eso es imprescindible, desde estas ondas de Ruido Feminista Radio, de Radio Almaina y de Contrabanda FM, os animamos a todos y a todas a que participéis en cualquier movilización que se realice en apoyo al pueblo palestino para pagar este genocidio que estamos viendo en vivo y en directo. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، مكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي. أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية، ديمقراطية والله إنكم نازية، من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية. هبلة ولدت ولد اسمه عملية انفجارية، وهنا ديتنا إرهابية، يعني ضربني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك إنك بديت نطيت وحكيت. ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار، ما لهمش أهل يدبوهم بالدار. إيش كنه نسيت إنه استحق ضب الأهل تحت الأشجار، وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش في بلادي. ليش إرهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وأرض بلادي، قتلوا حبايبي أنا لحالي، أهلي تشردوا راح أضلي أنادي. أنا مش ضد السلام، السلام ضدي، علي بده يقضي، تراثي بده يمحي، واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة. ومين أنتوا؟ لسه أمتى كبرتوا؟ اتضلوا قديش قتلتوا وقديش شتمتوا؟ أمياتنا بيبكوا، أبياتنا بيشكوا، أراضينا بيخطفوا. أنا بقولكم مين أنتوا؟ أنتوا كبرتوا بدلع، إحنا كبرنا فقر، مين كبر فوسع ومين كبر فجحر؟ صار في داعي عملتوا منه إجرامي، وأنت يا إرهابي بتناديني إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش ببلادي. أنت ببطل إرهابي لما تضربني كف وأعطيك خدي تاني، كيف تتوقع مني أشكر الأذاني؟ تعرف إيش أنت أولي؟ كيف دخياني راكع ركبي وإيدي مربطات، عيون بالأرض وجثث مزتتات، بيوت مهدومة، عائلات مشردات، أطفال يتيمة، حرية بكلبشات. أنت عمر، أنت قدر، إحنا بنقبر، ما علينا بنصبر، وجعنا بنستر، أهم شيء إنك تحس بأمان، اتريح وسيب لنا الآلام، ما هو دمنا دم كلاب. حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان، يعني دمنا أرخص من دم الكلاب، لا دمي غالي، راح أدافع حالي لو تناديني إرهابي. مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. شوف شوف الشجرة، شوف مش حرام هذا؟ كسروه حرام هذا، هذا عمره 200 سنة الشجر هذا، 200 سنة كانت العالم تعيش منه، تاكل منه، راح كسروه. Agradecemos a todas las personas que están poniendo su cuerpo y su esfuerzo en Egipto en este momento para parar este genocidio, a todas las personas que están poniendo su esfuerzo en sus países de origen colaborando y coordinando que este último intento sea el definitivo para parar este genocidio. Agradecemos a todas las radios libres de Abya Yala y del viejo continente europeo que van a retransmitir estos mensajes, su esfuerzo